La FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en La FM. En Colombia son las 5 de la tarde y en La FM cada hora con toda la información que usted necesita saber. Hay nuevo reporte del Ministerio de Salud y Colombia superó los 100.000 contagiados por coronavirus. Hoy se reportaron 4.163 nuevos casos para un total de 102.009 personas con COVID-19. Sin embargo, los casos activos son 54.941, recuperados 43.407 y fallecidos 3.470. Como un gesto de amistad y solidaridad, calificó el presidente Iván Duque la donación que hizo la Agencia de Cooperación Estadounidense al gobierno colombiano de 200 ventiladores para mejorar la infraestructura de las unidades de cuidados intensivos y así hacer frente a la pandemia de esta enfermedad. Además de una donación de 7 millones de dólares en alimentos. Y en el mismo evento en el que el presidente Duque recibió los ventiladores por parte del gobierno de Estados Unidos, le pidió a Philip Goldberg, embajador de ese país en Colombia, que consideraran realizar pruebas de vacunación en los colombianos debido al incremento de los casos de personas contagiadas por coronavirus. Pasamos a otras noticias porque Alberto Brunori, el representante de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, cumple su misión y estará en el país hasta el 15 de julio. El diplomático agradeció la acogida que tuvo por parte del Estado colombiano y reiteró su llamado a la implementación de los acuerdos de paz. En su reemplazo estará la señora Juliette Rivero, quien se posesionará el próximo 1 de agosto. Y hay una buena noticia en la comunidad científica. Los laboratorios Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania superaron la primera fase del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, según anunciaron en un comunicado conjunto en el que afirmaron que en esta primera fase los pacientes respondieron de manera positiva a la inmunización. Terminamos con deportes porque en la Liga de Inglaterra, donde ya todo está definido, el Everton ganó 2-1 al Leicester, Arsenal goleó 4-0 al Norwich y el West Ham 3-2 al Chelsea. Y por la Liga de España, el Villarreal empató sin goles contra el Levante, mientras el Betis cayó de local 0-2 frente al Villarreal. Soy Cristian Torres Rodríguez en un servicio informativo de La FM. Para mayor información visiten www.lafm.com.com. En una hora, un nuevo boletín con mayor información. Todas las noticias en La FM. Son las 5 de la tarde. En La FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Este programa es presentado por la Extra Promo Jumbo. Una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. Jumbo, ven para creer.